Nendo Dango. Semillas para sembrar conciencia. El programa del Foro de Ambientalistas Junín. Entrevistas, informes, músicas, efemérides, debates y la agenda ambiental. Con Trinidad Jordán, Gastón Viola, Martín Aránguiz, Eduardo Rossi, Diego Carpentieri y Omar Meraglia. Todos los miércoles, desde las 20 horas, por la 101.7 en Junín y alrededores, o a través de mestiza.org. Bienvenidos, ¿cómo les va? Esto es Nendo Dango, nuestro programa número 5, el programa del Foro de Ambientalistas Junín, que se emite por acá, por FM 101.7, Mestiza Radio, que la podés escuchar también online a partir de www.mestiza.org. Seguramente la estás escuchando online, o no, pero bueno, escuchala. Como siempre, con muchos temas, porque la verdad que en este país, en esta ciudad particularmente, siempre hay alguna cuestión que pasa que transversaliza la cuestión ambiental y hace un disparate, genera un desastre. Y bueno, acompañado nuevamente por Trinidad Jordán. Trini, ¿cómo va? Bien, buenas tardes, compañeros. Bueno, la hemos recuperado a Trinidad. Y también tenemos a Diego Carpentieri, como siempre. ¿Cómo va, Diego? Bien, Omar, ¿cómo les va? Alguno que viene atrasado por ahí por llegar todavía. Falta Martín, que tiene que llegar, que debe estar todavía festejando el año de la rufinita. Claro, habrá terminado mal eso. No creo. Estuvo bueno. Ver un año de crecimiento, porque es eso, un año de crecimiento. Y esfuerzo, la verdad que requiere esfuerzo mantener ese predio tan lindo, ¿no? Ahí en la rufinita. Sí, ni hablar. Y bueno, con una gran variedad de temas. En principio vamos a pasar el teléfono al que se pueden comunicar mandando algún WhatsApp. Un mensajito de WhatsApp al 154-55-2339. Lo vuelvo a repetir, 154-55-2339 con característica de acá de Junín, ¿no? Bien, ¿y el Facebook del foro? Es Foro de Ambientalistas Junín. Ahí también nos pueden dejar información, denuncias, comentarios. Hoy vamos a charlar de algunos temas que acontecieron esta semana. En el orden nacional, podríamos decir, vamos a debatir un poquito esta cuestión de vegano versus chacareros, vegano versus ganadería, para ver por dónde pasa un poco la cuestión, o por lo menos tirar algunos datos como para ir entendiéndola, para ir hilvanándola. Después, en la ronda de precandidatos, el precandidato intendente por el Frente de Todos, o uno de ellos, porque también del otro lado está Vicky Mufaroto, Mario Meoni, ex intendente además de Junín, hicimos una nota que era grabada, porque hoy no podía asistir al programa, pidió disculpas porque no iba a estar acá en la ciudad. Pero bueno, vamos a continuar con esta ronda, esto para el segundo bloque. Y en el tercero vamos a charlar un poco acerca de esta poda indiscriminada, cuasi salvaje, de una docena de árboles en la cuadra de Chile, donde se erige el Club Mariano Moreno. Un disparate que algunos seguramente lo pudieron ver en las redes sociales, las fotos, porque realmente una salvajada. Me animo a decir que es una salvajada. No se puede hacer eso con el arbolado público. Más teniendo en cuenta que se han advertido de estas situaciones, ha habido varias. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para el tercer bloque. ¿No, sí, Diego? Sí, ahí tenemos. Nosotros venimos desde el foro hace un tiempito ya denunciando esta situación de maltrato del arbolado público y bueno, nada, hoy se sumó, bueno, esta semana se sumó un nuevo hecho un sinfín de hechos que después los vamos a ir detallando para que la gente se va a ir recordando. Yo creo que de a poquito, a medida que vayamos dando la información, se van a ir recordando los hechos que fueron sucediendo en el transcurso de este último tiempo. Pero además vos fuiste uno de los que entregó en el Consejo Deliberante. Hay una nota entregada en el Consejo Deliberante hace un año sin respuesta. Nosotros tendríamos que haber ido a buscar el número de expediente para que se den cuenta de que nosotros seguimos pendientes de esto. No lo fuimos a buscar porque estuvimos con otras cuestiones desde el foro ambiental, pero es algo que sí, lo venimos denunciando hace un año. Ingresó, sí, porque es en ingresó en mesa de entrada, todo, sí. Habría que ir a buscar el número de expediente, a ver si se lo podemos hacer recordar un poquito a la gente que trabaja. Se ve que sí. Lamentablemente siempre estamos con los hechos encima, porque no hay prevención, no se previene nada acá, porque hubiese sido bueno atender, quizá, no digo solo esta nota del foro de ambientalistas que se presentó el año pasado, sino atender todos los reclamos que se hicieron en ese sentido respecto al descuido del arbolado público. Descuido, y como decís vos, a veces con cizaña. Quise ser generoso con porque además no es por eso. Yo ahí lo vamos a ir aclarando en el bloque que corresponda sobre este tema del arbolado público, pero hubo casos que fueron lamentables, ¿no? Esto, totalmente. Esto es una gotita más que se suma a un vaso ya desbordado. Vamos a seguir charlando de este tema del arbolado público, del disparate cometido en la cuadra del Club Mariano Moreno. Y ahora nos metemos un poco en esta pelea que hubo en la sociedad rural argentina, donde un grupo de activistas veganos entraron a la pista donde se estaban jurando los animales. Hablar de la jura de animales es, se presentan los reproductores, ahí actúa un jurado y determina cuáles son los mejores en virtud de ciertas características. Estamos hablando de reproductores y en este caso bovinos, que al fin y al cabo simbólicamente representan a la carne argentina. Entonces un grupo de veganos, participantes de un movimiento internacional, ingresaron con pancartas a la pista, a la arena de la sociedad rural argentina, y fueron desalojados a rebencazos, con violencia, por parte de los gauchos que estaban allí a caballo. Decir gauchos es un poco generalizar, meter a todos en la misma bolsa, cuando habría de tener en cuenta que son estos cuatro, cinco, seis salvajes que estaban ahí en la pista de Palermo, unas imágenes, y cometieron la tropelía. No, ¿no? Para empezar un poquito, dentro de, ¿no?, de donde yo trabajo, se generó toda una discusión, porque obviamente los chicos estos, que pues eran todos jovencitos, los de las agrupaciones que estaban haciendo la intervención ahí en la sociedad rural, causó un poco ahí de risas y todo, ¿no?, dentro de mi trabajo, porque mis compañeros me decían, bueno, pero ¿qué tienen que ir a hacer ahí? ¿Por qué van y protestan de esa manera, en ese lugar, casi como una provocación? Y hoy mirábamos ahí uno de los informes que habían hecho estas agrupaciones, que los estuvieron entrevistando y todo, y querían dar un golpe de efecto, ¿no?, publicitario, por así decirlo, y lo lograron. Sí, de todos modos, poner en tela de juicio que un grupo de o un movimiento vegano aparezca en la pista de la rural después de las marchas, tractorazos y cuestiones que han movidas que ha hecho el sector agropecuario, cortando rutas, incendiando gomas. Digo, ese momento también ahí en la rural, claro, siempre fue utilizado, siempre se lo utiliza de manera... Ustedes son muy chicos, pero hay que recordar, claro, también la silbatina don Raúl Alfonsín, ¿no? Uh-huh. Parte de lo que significa ese símbolo de la pista de Palermo. Pero Pero en sí, ¿cuál es la cuestión que...? Bueno, yo porque, claro, ahí abrió todo un montón de discusiones, ¿no? Uh-huh. Dentro de... Yo lo digo, lo cuento como una anécdota dentro del trabajo donde yo estoy con mis compañeros. Y se empiezan a ver que realmente es un problema serio esto, ¿no? De que las emisiones por parte de la ganadería de gases de efecto invernadero tienen un porcentaje altísimo dentro del total, ¿no? De lo que es, por ejemplo, el transporte, de la quema de fósiles, está el tema de la ganadería que ocupa un 15%. Un 15% del total de esas emisiones. Entonces, no es una pavada, es un tema que empieza a hacer ruido dentro de una población y que hoy charlando con vos me decías que es una población joven. Sin duda, hay muchos chicos y eso se ve en los chicos y en adolescentes y conversando naturalmente con las familias, el rechazo que tienen muchos de los chicos hacia la carne y que eligen comidas más sanas. Pareciera como que hay una generación especial que a veces uno se pregunta de dónde han sacado ese concepto. Quizá, no sé, a través de los videos que miran en los teléfonos, en YouTube o algo. Hay algo que está muy movilizado entre los chicos, que es el de tratar de evitar la carne. Más allá de toda la propaganda esta de... el fast food, de las comidas rápidas y todo eso. Pero incluso por una cuestión que está relacionada con el maltrato animal, ¿no? Claro. Cosa que tampoco... Una de las organizadoras, uh-huh, es una organización que lucha por la liberación de los animales. Y vos sabés que en nuestro país, estaba recordando, hay leyes de bienestar animal que se incumplen. Y particularmente, y siempre nos toca lo mismo, mira, lo hablábamos el otro día con respecto a la soja. ¿Por qué tenemos lamentablemente la posibilidad de vender tanta soja contaminada con glifosato, por ejemplo? Porque los países que nos compran no son exigentes. Si fuera Europa que nos compra soja, obviamente... Esa soja no entraría a Europa. Y en el caso de los animales ocurre lo mismo. Cuando vendemos carnes, la comunidad europea tiene muy claro cuál es la reglamentación respecto al bienestar animal. Y no recibe, en muchos casos, carnes que hayan sido cruelmente tratadas. ¿Por qué? Porque dicen que, primero, por el tema del bienestar animal. Y por el otro, porque las carnes no tienen la misma característica que tendría si fuesen animales liberados de ese maltrato. Porque no se trata nada más que cuando llegan al matadero, se trata de todo el trabajo previo, ¿no?, que hay. Incluso está muy difundido esto con la avicultura. Cuando hablamos de huevos de gallinas felices, que ya está instaurado un poco, que son gallinas criadas a campo, que están siempre sobre el pastoreo, que no tocan las jaulas, dan esos huevos. Que es una calidad superior. Que en verdad, desde el punto de vista de la crianza, tienen una calidad superior. ¿Por qué? Porque se plantea este tema del bienestar animal. Y hay países que exigen que a los que le compran carne tienen que tener esa reglamentación de bienestar animal. Entonces, son exigentes en ese sentido y acá no ocurre. Entonces... no solo tiene que ver, como hablábamos, acerca de este tema de la contaminación, sino también que tiene que ver con el tema del maltrato, ¿no? Una acción que, si querés, puede ser reprochada por algunos o felicitada por otros. Pero lo que sí es que empieza a denotar que hay un sector de la población que empieza a tomar conciencia sobre el impacto que está teniendo la ganadería en el medio ambiente, ¿no? Porque hoy charlábamos también que es no solo los gases de efecto invernadero, es la ruta del agua, lo que se llama el consumo de agua, sí, para generar un kilo de carne, que son 15.000 litros de agua para generar un kilo de carne, las selvas que se están deforestando para dar lugar a la ganadería el crecimiento de la ganadería, otro elemento de que muchos dicen que se estanca y todo, pero hay datos de que el crecimiento va a ser del 76% hasta el 2050, o sea, esto va a seguir incrementándose, no va a quedar en el camino como algo que se estanque. No, de todos modos, tenemos que ver, eso por ahí ocurre en el plano internacional, pero tenemos que ir viendo también el plano local o el plano nacional, ¿no? Que tiene que ver un poco con aquello que es qué tipo de producción hacemos y qué tipo de producción estamos haciendo. Ya nos queda poco tiempo, pero lo vamos a ir hilvanando en próximos programas. ¿Por qué tenemos una sojización? Porque ha convenido al bolsillo. ¿Qué nos ha generado esa sojización? Perder fertilidad. ¿Quién nos daba fertilidad antes? Precisamente la ganadería. Hacer una rotación. Tener ganado, el ganado bostea, aporta materia orgánica. Después, sobre eso, si querés, hacíamos podemos hacer un bloque en un próximo programa y hablar sobre el pastoreo, ¿no? Porque es un tema que también tenemos diferencias de si sirve o no que también el ganado pastoree, ¿no? Porque ahí están los ultras que te dicen no hay que comer carne directamente, claro, bueno, sí, porque la crianza del ganado va en desmedro del medio ambiente, y otros que te dicen no, sí, se puede hacer de manera sustentable, se puede ser amigable con el medio ambiente y bla, bla, bla, bla. Digo, me parece que es un tema para tratar, porque yo también tengo un montón de dudas. Seguro, y hablábamos esto acerca de quiénes son... No voy a dejar de comer carne, no, pero... ¿Qué animales generan este dióxido de carbono? Que son los rumiantes. Claro, bueno, está bien. Y no los monogástricos. ¿Cuáles son los rumiantes? Vaca, oveja, cabra. ¿Cuáles son los monogástricos? El cerdo. Tienen alguna similitud, pero que no producen efecto invernadero o dióxido de carbono, el conejo y el caballo. Pero en verdad son todos puntos que hay que ir aclarándolos para poder abrir un debate serio. Bueno, ¿no? Buenísimo. A la música. Nos vamos con el primer tema, Mero, multinacional. Oh. Va para todos ustedes. Viene de afuera una plaga de empresas para arrebatar la riqueza que pueda tener, y te van a pagar una suma que nuble tu juicio para que lo que sea en tu perjuicio no llegues a ver. Así pierde soberanía toda cultura que no entiende nada de usura ni de poder, con su primer mundista visión de la tierra que pisan. Colonizan tu filosofía a cambio de papel, excitados embarrándote en su lodo, convencidos que así es como debe ser. Etiquetan con un precio a casi todo, casi no hay algo que no puedan vender. Multinacional, multinacional, múltiples maneras de robar. Multinacional, multinacional, múltiples maneras de saquear. Pareciera que traen abundancia brindando trabajo, pero arrancan de cuajo recursos que no volverán. Mientras por tu tarea te pagan monedas fugaces, ellos hacen fortunas que al fin hacia afuera enviarán. Excitados embarrándote en su lodo, convencidos que así es como debe ser. Etiquetan con un precio casi todo, casi no hay algo que no puedan vender. Multinacional, multinacional, múltiples maneras de robar. Multinacional, multinacional, múltiples maneras de saquear. Localizaron tu débil talón de Aquiles, que te puede el confort que te brinda la modernidad,